Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, queridos amigos, para que pasen un momento mejor, aquí está Club 60 desde la 102.9 Voz. Eso se acuerdan, algunos recordarán a Juan Carlos Mareco Pinocho, que en su programa, yo recuerdo que era de chico, decía muy buenas, buenas, queridos amigos, para que pasen un momento mejor, aquí está Pinocho con su alegría en su corazón, algo así era la canción por la que él empezaba su programa. Me salió ahora, me acuerdo de casualidad. Bueno, pero les quiero dar la bienvenida, sí señor, aquí en Club 60 por la 102.9 FM Box de Quilmes para todo el mundo. Sabés que tenés todos los medios, todos los sistemas para escucharnos donde estés, en el celular, en la computadora, en el auto, en tu coche, en cualquier lugar podés escuchar la FM Box 102.9 con toda la música de todos los tiempos, ¿eh? Porque acá hay música de todos los tiempos. Claro, mi programa es 60, 70 y algo de los 80, que más o menos por ahí transitó nuestra adolescencia y juventud. Así que quien les habla, Adrián Pontari, para la conducción y la puesta la conducción y la producción y la puesta en aire. Ya le quería sarruchar el piso. No se vaya, Damián. Acá, claro, estaba sacando, ya le sarruchándole el piso. Justamente porque Damián Padea es el que operador y el que, digamos, hace la operación técnica y la que hace la puesta en el aire y controla que el sonido salga lo mejor posible, si lo logra, ¿va? Porque a veces, no quiero hablar mal de él, pero bueno, a veces No, es un chiste, señor. Lo tengo lejos, estamos a una distancia bastante, así que por suerte puedo tener cierta impunidad. Bueno, pero dicho todo esto, queridos amigos, vinimos a escuchar música, a recordar y pasar un momento tranquilo, salir del ritmo de la música de que puede ser poco violenta, de protesta y todas esas cosas, para volver a lo que era la esencia de nuestra música. Nuestra música fundamentalmente era romántica, era la chica, el muchacho, la pérdida, la nueva vida, un romanticismo siempre a mano, siempre con la relación con la mujer, con el amor, también con el matrimonio. También había algunas cosas, la pérdida también, el engaño, esta parte de la vida también, y también está también el amor incondicional, y ese amor también platónico también ha existido. ¿Cuántos habrán enamorado de la maestra, por ejemplo? Y entonces y puede ocurrir eso. Así que, estimados amigos, esa es la intención de calmar nuestros ánimos, de alimentar nuestro corazón un poquitito de cosas buenas que nos pasaban, de esos sueños que teníamos de chico. Algunos pueden haberse cumplido, otros no, pero mientras estás en la lucha siempre hay que tener una meta, un sueño, un objetivo y ser cada día mejor en lo que uno quiere y le gusta. Así que, queridos amigos, dicho todo esto, ¿por qué no vamos a escuchar música? Ya me está haciendo seña el operador, me dice, termina la cháchara y pone música. La música la va a poner él, por supuesto. Yo le voy a anunciar que el tema que va a poner nuestro amigo Damián Spadea es el señor Berkenfer, un director de orquesta alemán, un gran jazzista, multi-instrumentista, y que fue, como siempre lo digo, fue el mentor de los Beatles cuando, de origen alemán, porque los escuchó y les vio potencial, y entonces su primer disco lo grabaron allá en Hamburgo, con el aval y siendo mentor de eso. Por un lado, Tony Sheridan, que fue el que cantaba cuando contrató a los Beat Shabazz. Esa sí eran Shabazz Beat, alguna cosa así era el nombre que tenían los Beatles. Y después estaba George Best todavía como baterista. Y después George Best, por esas cosas internas, entró Ringo Starr y George Best pasó a ser un hombre conocido porque era realmente un baterista de primera línea. A veces es cierto, el estilo también tiene mucho que ver con lo que se busca en el grupo. Así que a veces no significa eso que sea malo o algo feo. Simplemente, y ha sucedido muchas veces, nosotros cuando hemos probado algunas veces algún cantante, alguna cosa cuando teníamos conjunto, que era en la música nada es eterno ni nada es seguro. Hoy un tipo está en pleno éxito y se va a otro lado y se arma otro conjunto o se pone como solista. No, es muy habitual eso. Entonces era muy habitual conseguir un guitarrista, buscar un cantante, buscar siempre alguien percusión, un pianista, en fin, lo que vos necesitaras, porque se iba. Nosotros, lamentablemente, uno de los grandes grupos que yo respeté, que tuvimos y que tuvimos mucha actividad, el guitarrista, que fue un gran guitarrista, fue contratado en Estados Unidos, se lo llevaron a Estados Unidos a integrar una troupe realmente importante, y no se supo más nada de él, en el sentido que sí, sabemos que ha sido todo un éxito, pero acá en la Argentina ni lo recuerda, ni lo conoce. Pero él tuvo toda su actividad como un guitarrista, inclusive ha grabado instrumental con algún nombre artístico, pero ha grabado con algún long play en su momento instrumental. Así que por eso le decía, Berkenfer fue el mentor de los Beatles, y en este momento también ha hecho mucha música del jazz, llevada también a un estilo más digerible para el público en general, y también con un estilo que hacía un contrapunto con el bajo y con la batería, que realmente le daba personalidad al grupo. Entonces, para eso, mira, está un tema que es uno de los clásicos, Berkenfer, y Remember When, recuerda cuando, es un hermoso tema. Todos los martes de 16 a 18 horas. Qué buen tema, sí señor. Creedence Clearwater Revival y Campos de Algodón, qué lindo tema, ¿eh? Them old cotton fields back home. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Señor, qué lindo, pero acá estamos, una tarde calurosa, con bastante viento, pero con muchas ganas de escuchar música y nada menos. Ahora, qué lindo tema. ¿Se acuerdan, Olivia Newton-John? El año pasado, pobrecita, falleció de una de esas enfermedades terribles. Pero la voz de ella, inolvidable, Olivia Newton-John, y Irremediablemente Enamorada de Ti, que está en la película Grace. No te lo digo a vos, está acá y la dice acá, no te mandé la parte. Bueno, vos no sos, mi mamá no me deja juntarme con hombres. Bueno, dale, metele música, va. Ahí va, Olivia Newton-John. WhatsApp 11 6400 7047. Sí, señor, nada menos que Eurythmics, una banda británica que hacen el synth pop, hacen música sintética, pero al mismo tiempo también original también. Bueno, vamos a escucharlo y después seguimos viéndolo. Eurythmics y nada menos que su tema más conocido, Sweet Dreams. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Club 60, obviamente, por la voz. Sí, cómo no vamos a tener un tema de Dave Clark Five, aquel grupo contemporáneo, Beatles, Rolling Stone, y también ellos han hecho muy buena música. Esto es uno de los temas clásicos y los que ha tenido mucho éxito. El título, Because, que lo ha hecho Roy Conniff instrumental, y otros más también lo han hecho con algunas variaciones, han hecho el mismo, un cover de ellos. Dave Clark Five. Y entonces, Because. ¿Por qué? Y producción, Adrián Pontari. El Franchute quiere festejar todavía, a pesar de que ya terminó Reyes, fin de año, pero lo vamos a acompañar porque uno de los grandes, ¿cómo? Quedó segundo, sí, también, se acuerda del Mundial de este amigo, entusiasmado, sigue todavía festejando el Campeonato Mundial, y claro, son los segundos, pero Richard Anthony quiere igual festejar, era un caballero de la música, uno de los grandes de la canción francesa, y está festejando, como dice él, chin chin. Ahí está, ahí va. Chin chin, a ma santé. Chin chin, je veux t'oublier. Depuis que tu es parti, je me noie dans le whisky. Chin chin, encore une fois. Chin chin, oh yeah. Chin chin, à mes amours. Chin chin, chin chin. Chin chin, qu'elles me reviennent un jour. Chin chin, je suis prêt à lui pardonner. Mais jusque là, chin chin, oh yeah. Je t'imagine blotti dans ses bras, lui disant des mots doux. Quand moi tout seul je reste planté là, chin chin, je me sens bien. Chin chin, avec mon chagrin. Qu'on enterre le passé. Chin chin,

60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, Barry Manilow, nada menos. Y uno de los grandes éxitos de este cantante, compositor, con una carrera que abarca más de 70 años. Es un tipo, hoy 70 y 80, y 80 años cortos, ¿no? 82, 83 años. Pero tiene 70 años de participación en la música, por vendido muy chico, y tiene varias grabaciones exitosas. Una de ellas es la que vamos a escuchar ahora, que titulada Mandy, pero tiene composiciones que han hecho inclusive para otros ilustres músicos, ¿eh? Disfrutemos entonces a Barry Manilow y Mandy. Another day, happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory. I never realized how happy you made me. Oh man, well, you came and you gave. Well, I'll take it, but I sent you away. Oh man, well, you kissed me and stopped shaking, and I need you today, oh Mandy. I'm standing on the edge of time. I walked away when love was mine. Sabes que lo que vamos a escuchar ahora es una banda de blues, rock y jazz argentina, formada ya en el barrio de Matadero, de Floresta para ser más exacto, en 1978, junto con el Mundial, que alcanzó, la verdad, la verdadera popularidad la alcanzó en la década de los 80 y los 90. En 2008, Adrián Otero decidió separarse de la banda, que lamentablemente, bueno, a causa de un accidente de tránsito falleció. Pero queda el buen recuerdo de este muchacho y de uno de los integrantes que después, tiempo después, falleció de un infarto, Daniel, del saxo. Pero bueno, todos los que lo conocimos sabemos que era persona excelentísima y ni hablar de músico. Y entonces una forma de recordarlos todos es a esta gente, a Memphis, la blusera, con algunos temas. Y acá está Adrián Otero, lo recordamos también con La Bifurcada. Vamos a hacer un tema que nos gusta a todos y que cantamos todos, La Bifurcada. Sesenta. La verdad que no me va. Igual te deseo suerte, pero te Gracias. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Un abrazo al cielo, Adrián. Bien, y el grupo sueco que volvió como el ave Félix, decía uno, ¿no? Mi Minguito decía. Como el ave Félix ha vuelto otra vez por sus fueros, así que también ha grabado ya otro long play. Pero en este caso, ABBA, uno de sus clásicos, Chiquitita, aquí en la FM Box 102.9. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya, para así seguir andando. Tan segura te conocí, y ahora tú a la quebrada. Déjame la arreglar, yo la quiero ver curada. Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van de desaparecer. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flor. Vas a bailar. 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Toto Cotuño, el cantante, compositor y presentador en televisión también, el flaco participante destacado en muchos festivales de la canción por toda Europa, ha ganado algunos de ellos, y bueno, también el Festival de San Remo era un continuo participante, siempre andaba segundo y tercer puesto, alguno ganó creo, pero no muchos, ¿no? Y se fue conocido por la famosa canción que hace poco, El Italiano, que ustedes saben que él la cantó y hay un videoclip. Y bueno, y él se ha hecho muy famoso con eso, ¿no? Y ganó el San Remo de 1983. Bueno, de este señor vamos a escuchar una de sus canciones, que también obviamente es un éxito. Solo noi, solamente nosotros. Per me, se non è amore, dimmelo tu, cos'è? Si addormentava abbracciandosi a me, mi risvegliava con un bacio e un caffè. Poi giocava qui nel letto con me. Se non è amore, dimmelo tu cos'è. E poi restava a parlare di noi. Solo noi, solo noi, dimmi che tu mi vuoi. Solo noi, solo noi, il respiro. Ora che non ci sei, scende la sera, entri dentro di me. Se non è dolore, dimmelo tu, cos'è? Ti penso ancora, ma tu non sei con me, solo noi, solo noi. Dimmi che amore è, solo noi, solo noi, la mia mente dov'è, solo noi, solo noi, odio queste lenzuola che sento, cancella il profumo di te, solo noi, solo noi, le montagne non vuoi, solo noi, solo noi, prati verdi non vuoi, solo noi, 60. Obviamente, por la Vox. ¿Cómo no van a estar los Beatles? También son siempre invitados. Y uno de los clásicos también, Persiguiendo al Sol, es uno de los temas que más recordamos toda la juventud de esa época. Beatles, Persiguiendo al Sol, Club 60. One day you look to see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. En Buenos Aires, vos seguís una onda 102.9 Onda Vox. Bueno, amigos, un poquitito de música y un poquito de publicidad. Le quiero recordar Vixen Calcos, la especialidad de esta empresa en calcomanías, sticker, esmerilados, ploteos, impresión tridimensional, llaveros, banners, lonas impresas, todo lo que necesitas para publicitar tu empresa, tu servicio, tu profesión, tu producto, recordar el lugar, la dirección, todos los stickers todas las calcomanías inclusive. También pues se dedica también a la impresión de remeras con logos, leyendas, nombres, con el texto que vos quieras, con el dibujo que vos quieras, asimismo también con las gorras, también con su nombre, su logo o lo que vos necesites. Vixen Calcos, podés consultar al teléfono 11 35 56 40 57. Te puede asesorar, te puede también presupuesto sin cargo, te puede dar ideas como siempre para que te salga el mejor. La mejor publicidad, el mejor medio publicitario para lo que vos necesitás, para tu necesidad. Y también Vixen Calcos tiene un Instagram donde vos podés consultar, observar todos los trabajos que están realizando y que realizaron precisamente esta empresa, para precisamente darles una idea de la calidad de trabajo, por supuesto. Y va a ser también, les puede dar alguna idea. Le damos un cordial saludo desde Vixen Calcos para este nuevo año y éxito en vuestra empresa, en vuestros proyectos. Seguimos adelante. Gracias. En Hilo Rojo somos la opción indicada para tus prendas. Arreglos de ropa en general. Nos encargamos de achupinar y achicar pantalones. Cambios de cierre, camperas, mochilas, parches, arreglos en cuero. Confección de prendas. Descuentos a partir de 3 prendas. Costura en general, cortinas, manteles y más. El Hilo Rojo. Calle 388, número 1591, Quilmes. Entre 12 de octubre y Presidente Perón. El Hilo Rojo. Consultas al 11 56 21 6152. Aceptamos tarjetas de crédito y Mercado Pago.

de Exeter, Amo el amor. Sencillito, no es conocido, ustedes recordarán seguramente. Obviamente, por la Vox. Uno de los éxitos más conocidos de justamente de Tony Orlando y la orquesta que lo acompañó en casi toda su carrera, el grupo Down, hace un hermoso tema que versionado por cada uno de los músicos que hubo, realmente ha tenido muy buen éxito y aceptación. Mi dulce Gypsy Rose. Simplificando el título, pero todos les pusieron diferentes versiones con cover. Ahí está, lo escuchamos en la versión de Tony Orlando. Can somebody tell me what's got in there? A house, a home, a family, and a man that loves her so. Who would believe she'd leave us to join the burlesque show? Oh, say, has anybody seen my sweet Gypsy Rose? Here's a picture when she was my sweet Mary Jo. Now she's got rings on her fingers and comes a strutting in her birthday clothes. Say, has anybody seen my sweet Gypsy Rose? Oh, baby, won't you come home? Say, we all miss you. And every night we kiss your picture. Oh, Rose, one night the lights go dim and the crowd goes. That's the day you wake up and you find you're all alone. So let's say goodbye to Gypsy. Hello, Mary Jo. Say, has anybody seen my sweet Gypsy Rose? Sweet Gypsy Rose.

forget about it. Obviamente, por la Vox. La cantante, modelo y actriz jamaiquina Grace Jones, y nos regala un tema también de Don Astor Piazzolla, pero hecho en la música particular de ella. Grace Jones, Libertad. Thank you. dans sa chambre, Joël et Savalis, on regarde sur ses frames, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré. Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Chicago, una banda formada en la ciudad del mismo nombre allá por 1967, actualmente todavía siguen activos con un sonido que es una fusión de blues, jazz y rock, lo que hace una mezcla de alto voltaje. Un temazo. Este que vamos a escuchar ahora es uno de sus clásicos que fueron muy, muy bien aceptados por el público en general. If You Leave Now. Leave me now, you'll take away the pain. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Opa, sí señor. Qué linda música. France Gall, sí, ¿se acuerdan? France Gall fue una cantante francesa. Y acá saben quién lo hizo muy popular este tema. Leo Dan. Este es Poupée de Cire, Poupée de Son. Muñeca de cera, muñeca de seda. Pero este Poupée de Cire, Poupée de Son, la cantaba Leo Dan. Y en este caso, France Gall, Gail, fue una cantante francesa también. Muy reconocida en Europa, ¿no? Por supuesto. Y este es uno de los temas clásicos de ella, que llegó acá a la Argentina con mucho éxito también. Lo disfrutamos, che. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleur, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de sang. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Sur mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Elle se laisse séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons, poupée de cire, poupée de son. Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, posée en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Le soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son. Club 60, obviamente, por de la cantantes voz. Italianas, como no, la gran Iva Zanicchi. Franoi, ¿cómo dice ella? Franoi, entre nosotros. Thank you. querida. Club 60. Los primeros sonidos de Four Tops y... ¿cómo se llama ese tema? Para un cachito, acá está. Richard Auwilter. Sí, ya está. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. El señor Charles Edward Anderson, o sea, Chuck Berry, uno de los más influyentes compositores, intérpretes y guitarristas del rock and roll de la historia. Es un hombre que ha tenido uno de las, o que tuvo, mejor dicho, tenido es... Estamos hablando tipo Kicillof. Que tuvo realmente una gran influencia sobre los demás rock and rolleros. Un hombre de consulta. Ha grabado temas espectaculares. Johnny B. Goode es el más conocido, que tiene una historia. Después lo vamos a hablar en otro momento. Johnny B. Goode le estaba diciendo, portate bien a un guitarrista, porque se chupaba. Empezaba a tocar borracho. Y era uno de los mejores guitarristas que tenía en el grupo. Entonces, para evitarlo, para cuando le cantaba, le compuso esta canción, Johnny B. Goode, que no era, es bueno, sé bueno, Johnny, que así era el nombre del guitarrista, Johnny, sé bueno, no chupe. Entonces le hacía recordar que tenía que dejar de tomar. Así que esa es la verdadera historia de la contó mismo Chuck Berry. Chuck Berry que nos regala un hermoso tema, sí señor. Ya estoy buscándolo acá, nada menos que Nadine. Hello, Nadine. Thank you. crowd trying to get to where she's at, and I was campaign shouting like a southern diplomat. Hey Dee, honey, is that you? Oh, hey Dee, honey, where are you? Seem like every time I catch up with you, you up to something new. Downtown searching for, looking all around, saw her getting in a yellow cab heading uptown. I caught a loaded taxi, beat up everybody's tab, flipped a $20 bill and told him, catch that yellow cab. Lady, honey, was that you? Oh, lady, honey, is that you? Seem like every time I catch up with you, you up to something new. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. El afroamericano George McRae comenzó como cantante muy poco, sin ninguna cosa, hasta que su éxito del simple Rock Me Baby del 1974 lo elevó al éxito absoluto. Su música está basada en soul y disco, con un discreto éxito en toda su carrera, pero este fue un muy buen tema y ha tenido una aceptación mundial. Rock Me Baby. Si tenés alguna empresa, si tenés para ofrecer un servicio, si querés publicitar un producto, recurrí a Vixen Cálculos. Vixen Cálculos te hace toda la publicidad gráfica, vehicular, estable, y todo lo que vos quieras, y te digo cómo. A través de calcomanías, stickers, esmerilados, ploteos, impresión tridimensional, llaveros, recordativos de lugares, de fechas, todo lo que vos quieras podés ponerlo en esos llaveros, banners, lonas impresas, también remeras y gorros con tu nombre, con el texto que vos quieras. Es decir, estoy pensando así en el aire las cosas que se pueden hacer con una remera o con una gorra para publicitar tu producto, tu partido, lo que vos quieras. Vixen Calcos tiene un teléfono donde vos podés consultar y después comentás con él, te da presupuesto sin cargo. 11 35 56 40 57. Repetimos. 11 35 56 40 57. También disponés de Instagram donde podés consultar y ver todos los trabajos ya realizados por esta empresa. Bueno, amigos, Vixen Calcos al frente de tu negocio es un éxito asegurado. Adelante, nomás seguimos con la música o como usted disponga. Ah, mi, qué música esta, nada menos que Mamas and the Papas, Cricky Alley. Joan and Mitchie were getting kind of itchy just to leave the folk music behind. Zal and Denny working for a penny, trying to get a fish on the line. In a coffee house, Sebastian sat, and after every number, they passed the hat. McGuinn and McGuire's just a getting higher in L.A., you know where that's at. And no one's getting fat except Mama Cass. Zal, he said, Danny, you know there aren't many who can sing a song the way that you do. Let's go south. Danny says, Zolly golly, don't you think that I wish I could play guitar like you? Zal, Danny, and Sebastian sat at the night out. And after every number, they passed the hat. McGuinn and McGuire still are getting higher in L.A., you know where that's at. And no one's getting fat except Mama Cass. When Cass was a sophomore, planned to go to Swarthmore, but she changed her mind one day. Standing on the turnpike, thumb out the hitchhike, take her to New York right away. When Danny met Cass, he gave a love bomb. Called John and Zal, and that was the month from. McGuinn and McGuire couldn't get no higher, but that's what they were aiming at. And no one's getting fat except Mama Cass. Mugwumps, high jumps, low slumps, big bumps, don't you work as hard as you play. Make up, break up, everything is shake up, yes, it had to be that way. Sebastian and Zal form a spoonful. Michelle, John and Danny getting very tuneful. McGuinn and McGuire just a catching fire in L.A., you know where that's at. And everybody's getting fat except Mama Cass. Trusted, and Mitchie wants to go to the sea. Cass can't make it, she says we'll have to fake it. We knew she'd come eventually. Gertie's in an American Express card. Can't slow rent, but keeping out the heat. Dove, these good vibrations in our imaginations can't go on indefinitely. And California dreaming is becoming a reality. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. El señor Albert Hammond, compositor y cantautor, y por supuesto cantante, y un tema, una balada más bien, muy lindo, When I Need You. Para el mundo, Vox FM 102.9. Steve Wonder, sí señor, el gran creador de tantos éxitos, organista y cantante, y uno de sus grandes temas, Sir Duke, qué linda el ritmo que tiene. Their hands, just because the record has a music's pioneers. But time will not allow us to forget now. But as they say, Miller, Satchmo, and the King of all Sir Duke, and with a voice like Alice ringing out, there's no way the band could lose. You can feel it. Sesenta, obviamente, por la Vox. Este grupo español de los años 60 nos regala un tema que de los Beatles, pero cantado en español o en castellano. Ahí está. Cuando tenga 64, ahí dice cuando tenga 60, después canta 63, pero y el grupo Los Mustang. Siglo se acerca ya, pronto llegará. No sé tan siquiera si podré cantar cuando tenga 63. Si alguien se ríe al recordar lo que fue el ayer, con voz gangosa será otra cosa lo que cantaré. Siendo fenomenal, guapo y otoñal, tendré que contarles que no fue tan mal. Cuando tenga 63, tal vez lloremos al recordar qué follón se armó cuando empezamos y nos largamos a vivir del rock. Todos los veranos a cantarles y a vivir al sol sin pensar en más. Fue una edad feliz. Créanme si digo que no hay edad mejor. ¿Quién me hará caso? Quedará en nuestra vejez. Trataré de ser un viejo singular cuando tenga 63. Y si seguimos, gracias a Dios, juntos como hoy, les cantaremos viejas canciones del 63. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Brenda Lee, la eterna Brenda Lee, y un tema también muy conocido y de un clásico, Alguno de esos días. Some of these days you're gonna miss me, honey. Some of these days you're gonna be so lonely. You'll miss my hugging, miss my kissing too. You'll be so sorry. Conducción y producción, Adrián Pontari. You know, tú sabes, Trini López, un clásico de los clásicos. You know it's not like it was before. Such a fool, you were too blind to see. But he never loved you. But somebody loves you. Just turn around and take a look at me. Sing it, everybody. Oh, fool. You were too blind to see that he never loved you, but somebody loves you. Just turn around and take a look at me. One more time. Just turn around and take a look at me. Club 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, amigos. Don Tony Bennett, el longevo cantante, se retiró el año pasado a los 95 años, nada menos, y nos recomienda la buena vida. La buena vida es la que peleamos todos los días para hacerla. Así que, queridos amigos, tengan ustedes buena vida. Será hasta el martes que viene. Gracias a todos los que compartieron. Gracias por sus palabras y por sus mensajes. Y bueno, acá junto con Damián, agradeciéndole también a Damián la colaboración prestada para que este programa sea realidad. Así que, queridos amigos, será hasta el próximo martes, si el barbudo así lo desea, a la misma hora de siempre, a la hora 16, hasta las 18 horas. Un abrazo grandote y good life. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up, kiss the good life goodbye. Todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari.